Fuera de los plazos requeridos y sin consulta previa a la comunidad, se incorporó al Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana un artículo en donde, según organizaciones civiles, se exime el cumplimiento de metas de descontaminación a las principales industrias emisoras de óxidos de nitrógeno. En el 2001 se publicó por primera vez el proyecto de Plan de Descontaminación de Santiago, que pretende proteger a la población de los impactos en la salud asociados a la polución del aire. Durante esta semana se dio a conocer a la luz pública la incorporación a este plan de un artículo que establece que las fuentes de contaminación podrán eximirse de rebajar en un 50% sus contaminantes. La diputada del Partido Socialista, Denise Pascal, pedirá a la Comisión del Medio Ambiente, CONAMA, que se pronuncie sobre el polémico artículo 80, ya que la señalada norma fuera aprobada de espaldas a la ciudadanía. Lo que no se oye exigió declaraciones sobre el tema a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la cual no quiso pronunciarse pues se está llevando a cabo un proceso de investigación en la Contraloría General de la República, la cual también mantuvo reservas sobre el tema. La organización ciudadana Defendamos la Ciudad solicitó a la ministra del Medio Ambiente, Ana Lía Uriarte, y al intendente metropolitano, Igor Garafulich, eliminar el artículo 80 del nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Patricio Germán, director de Defendamos la Ciudad, aseguró a Lo que no se oye que la Contraloría no aprobará el cuestionado artículo 80 del Plan de Descontaminación de Santiago, que permite un perdonazo a las 145 fuentes fijas que producen sobre 8 toneladas de óxido de nitrógeno al año. Paola Vasconi, del Programa de Medio Ambiente de Terram, declaró que esta es una iniciativa ilegal y presentarán, al igual que Defendamos la Ciudad, un recurso a la Contraloría. Vamos a presentar un recurso a la Contraloría para que no tome razón de este decreto, arguyendo que este artículo es ilegal, además inconstitucional, pues hace una diferencia entre aquellos que pueden cumplir con la norma y aquellos que no pueden cumplir con esta. Esta normativa apoyaría a las 50 empresas más contaminantes de la región metropolitana, tales como Luquete y el Hospital Público Padre Hurtado. Tanto Terram como Defendamos la Ciudad no descartan presiones de parte de la SOFOFA para que no sancionen a los grupos empresariales. Este decreto lleva la firma de todos los miembros de la CONAMA y, según declaraciones de la ministra Ana Lía Uriarte, esto ya era una posibilidad que ahora se concretizó materialmente, pero esta inserción nunca fue dada a conocer a la opinión pública.